Agárrate que te llevo. Casi nada, Luisito. ¡Perruchi! Déjamelo eso. ¡Sabor! ¡Cucucucumbia! ¡Tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo! Después de tanto sufrir, quieres volver a mi lado, queriéndome convencer que has cambiado. Siempre fui un perdedor en las cosas del amor, y con tus falsas promesas me has partido el corazón. ¡Hey! ¡Gato! Granados, Tito de Seiza. Y sufrirás por jugar con el amor, y llorarás, pues así aprenderás. Y sufrirás, hoy la suerte me cambió, y ya verás que ahora soy yo el ganador. Tambo, tambo. Aprenderás y sufrirás. Hoy la suerte me cambió. Y ya verás.